Si he cantado mal, yo lo quiero saber, dímelo. ¿Quiere decir sin el alma, quiere decir sin la voz, o quiere decir que no siente lo mismo que siento yo?